Bye, Kaixo. Bueno, se llama Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias, Henry Rib. Son profesionales de la salud de Cuba, que se movilizan de manera voluntaria en menos de 48 horas y han ayudado desde hace 15 años en 45 países del mundo. El contingente Henry Rib se creó en La Habana en 2005 para ofrecer ayuda a Estados Unidos, azotado entonces por el huracán Katrina. La ayuda fue rechazada por la Casa Blanca, pero desde entonces ha asistido en 8 graves inundaciones, 5 huracanes y 7 terremotos, en la epidemia de cólera de Haití en 2010 o de ébola en África en 2014. Y desde 2005 ha salvado más de 80.000 vidas. En el terremoto de Pakistán de 2005, por ejemplo, 2.000 cooperantes de Cuba realizaron en 8 meses 14.000 cirugías y salvaron la vida a más de 2.000 personas. Hoy, una campaña internacional pide el Premio Nobel de la Paz 2021 para esta iniciativa de solidaridad médica cubana. La apoyan centenares de miles de firmas desde todo el mundo, miembros de parlamentos desde Australia a Reino Unido, pasando por Francia, México, Alemania o Argentina. Desde Estados Unidos, intelectuales como la escritora Alice Walker, el actor Danny Glover o la dramaturga feminista Eve Ensler encabezan la propuesta. Este año, frente a la COVID-19, el contingente Henry Rib se ha dividido en 56 brigadas sanitarias con casi 4.000 profesionales, el 61% mujeres, que han ayudado en 39 estados del mundo, dos de ellos, por cierto, de Europa, Italia y Andorra. Henry Rib quizás sea la iniciativa de cooperación médica cubana más conocida, pero no es la única. Está el Programa Integral de Salud, presente en numerosos países del sur, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha becado en la isla a 30.000 médicas y médicos de 123 naciones, o la llamada Operación Milagro de cirugías oftalmológicas gratuitas. Este último programa es apoyado y difundido por organizaciones vascas como Euskadi Cuba o Desembarco del Granma. El Premio Nobel de la Paz ha sido entregado en varias ocasiones a verdaderos halcones de la guerra. Se hará este año verdadera justicia al otorgarlo al contingente médico cubano Henry Rib, como reclamamos millones de personas en todo el mundo. Es que ricasco.